Hoy se ve. La rumba apenas comienza. Barruquito. El alcohol nunca se termina. Dale, agarra la botella. Esta canción va a ser el himno nacional. Date un shot pa' que te encienda. La para toda la gente de afuera que le encantan tomar. De los problemas y vamos a gozar. Sigue gozando, sigue bailando, sigue brincando, sigue chichando. Y cuando la cojo lo único que dice ay papi, sigue armando. Sigo pa'lante, sigo andando, sigo en la lucha, sigo logrando. Farruko y Pitbull, aquí no hay sé por qué. Se termina, dale, agarra la botella y sube las manos pa' arriba. Date un shot pa' que te encienda, la música te motiva. Olvídate de los problemas y vamos a gozarnos la vida. Y hoy se bebe. Está buena, está bella, está linda, está rica, está loca. Dale socia, así me gusta, rosa. Baila soca, salsa, merengue, lambada y la empanada con la boca. Opa, qué clase nota. Flaca o gorda, dale que sobra. Farruko y Pitbull, aquí no hay sé por qué. The album.